Muy bien, y ahora estamos con Ernesto de la Jara, del Instituto de Defensa Legal, que tiene también mucho seguramente que decirnos. Adelante, Ernesto. Buenos días, señor Hildebrand, gracias por la oportunidad. Bueno, yo creo, como gran parte del Perú, de los peruanos, estoy sumamente contento, satisfecho. Mi primera asociación ha sido ver las caras de muchas víctimas de las violaciones de derechos humanos cometidas por Fujimori y su gobierno, ¿no? Estaba pensando, por ejemplo, en la hermana de Ortiz, de uno de los estudiantes desaparecidos en la Cantuta, Giselle Ortiz, que ha luchado tanto por esto, en la señora Cóndor, en los miles de inocentes, en Castillo Páez, también desapareció en el 91, ¿no? O sea, a mí se ha convertido como en rostros y estoy también muy contento por ellos y su familia, que por suerte va a haber posibilidades de hacer justicia a esta zona que ha estado muy involucrada en violaciones de derechos humanos y en casos de corrupción, ¿no? Correcto. Ahora, ¿qué nos espera? ¿Qué nos espera en el asunto Poder Judicial? A mí me preocupa la composición de las salas, los arreglos que pueda haber entre, digamos, un Poder Judicial siempre aquí influenciado por el Ejecutivo y lo que puede ser efectivamente el debido proceso, ¿no? No vaya a ser que en nombre del debido proceso se obvie a todos los magistrados que han tenido una conducta severa e impecable con la corrupción y con los asesinatos, y se nombre a, digamos, por decir algún nombre, a muchos Robinson González. Sí, bueno, eso es un elemento muy importante, pero a ver, yo creo que es la oportunidad que tiene la justicia peruana de marcar un después, de reivindicarse con el país. Recordemos que la justicia peruana también ha tenido muchas faltas durante la época de Fujimori, más que faltas, hemos visto pues desfilar a magistrados, ¿no? Hay una falta de independencia, pero por suerte, señor Hildebrand, eso comentábamos también en el IDL, el que salió presidente de la Corte Suprema en diciembre pasado ha sido el doctor Francisco Tábara y no otros que eran más bien muy cercanos a Fujimori. Y nosotros confiamos que el doctor Tábara va a dar una demostración al país de, por un lado, ser lo drástico que corresponde frente a una persona que ha cometido gravísimas violaciones de derechos humanos y actos de corrupción, y por otro lado, por supuesto, que se va a demostrar que las garantías del debido proceso no sirven para la impunidad en ningún caso. Y lo otro interesante también es que, como justo se ha cambiado el reglamento para el ingreso a la Corte Suprema y en las últimas elecciones se aplicó este nuevo reglamento, han entrado vocales también con muy buena trayectoria, conocimientos, independencia. Entonces yo creo que hay los elementos para hacer un buen juicio. Y confiemos en la justicia peruana, y tiene el momento, y vamos a estar todos, obviamente los medios de comunicación, la ciudadanía en general, mirando cómo lo hacen. No vamos a permitir, evidentemente, que sea algo incorrecto. Pero yo creo, por suerte, que estamos en un momento donde han coincidido una serie de autoridades en la presidencia de la Suprema, en la presidencia del CNM, en la Academia de Magistratura, en la misma OCMA, que va a permitir que haya una fiscalización para un buen juicio, ¿no? Correcto. Ahora lo que nos espera es el calvario de escuchar a todos los nakazakis en todas las radios y televisiones del país, ¿no? Así es, pero es una, pues, ahora con el rabo entre las piernas, ¿no es cierto? Pero quien ha superado a Nakazaki es Rolando Sousa, que esta mañana ha dicho que Fujimori debe estar contento, porque lo que él quería era venir al Perú. Sí, bueno, ya eso nadie se lo puede creer, ¿no es cierto? Además, estas personas que son las que exigen todo el tiempo transparencia, fiscalización, y que han servido y siguen sirviendo a una persona que ha robado, que ha matado y que ha asesinado, ¿no es cierto? O sea, descalifica la derrota desde Fujimori y de todos ellos, de todos sus seguidores que incluso sabiendo ya todo lo que ha ocurrido, siguen estando de lado de él, creyendo que de esa manera con él van a regresar al poder, ¿no? También ha dicho el señor Sousa, por supuesto, que Fujimori castigó a los asesinos de Barrios Altos y de la Cantuta. Bueno, eso es absolutamente falso, porque todo el mundo sabe que justamente se dio a través del fuero militar sanciones que fueron además arregladas y que inmediatamente después fueron liberados por la famosa ley de amnistía, ¿no? Así es. Y lo otro que hay que tomar en cuenta, que es importantísimo, cómo todo esto de los derechos humanos está avanzando enormemente, ¿no? Como ya antes tanto los violadores de derechos humanos como los corruptos se iban del país y creían que estaba todo resuelto, y efectivamente estaba resuelto, ahora no. ¿Usted cree que esté triste el señor Gian Pietri? Yo creo que sí, porque él simpatiza lamentablemente con Fujimori, con sus seguidores, y en segundo lugar, yo creo que el almirante Gian Pietri debería hacer un esfuerzo pues por reconocer lo que ha sucedido durante los años de violencia. ¿Y el señor Cipriani, usted cree que esté triste? Yo me imagino que su cercanía, la cercanía que ha tenido, indudablemente, por lo menos no va a estar tan alegre como estamos nosotros, ¿no es cierto? Rezará por su socio, estoy seguro, rezará. Muchas gracias, ha sido Ernesto de la Jara, del Instituto de Defensa Legal, que también ha hecho tanto por destruir la tradición férrea de la impunidad, que en el Perú ha sido probablemente de las instituciones más sólidas que hemos tenido, la institución de la impunidad.